La gente empobrecida de ese entonces pues llegaba para construir su rancho, la gente pues excluida se iban a hacer sus viviendas. Entonces allá estuvimos un tiempo, me dice mi mamá que ahí vivimos como por cerca de 6 meses después de que yo nací. Y pues en la búsqueda de mis abuelos de ella lograron ubicarla. Y cuando la encuentran, entonces lo que hace mi abuela es traerme de regreso a Calcauca. Y bueno, a partir de ahí, pues empezó como un ir y venir. Pero lo que yo entiendo es que mi abuela decide asumir como la crianza mía. Vio que ellos estaban en unas condiciones muy, muy, muy complicadas, muy difíciles, de muchas limitaciones, y ella veía pues como con mucho riesgo la situación de nosotros, y entonces toma la decisión de que teníamos que regresar al Cauca. Y pues creo que al principio mi mamá se vino con ella, pero luego mi mamá estuvo periodos en que se regresaba con mi padre. Y bueno, pero esa relación fue bastante compleja, porque lo que ellos me cuentan es que sobre todo mi abuelo no toleraba a mi papá. No tenían una buena relación. Entonces yo digamos que nací como en ese entorno. Eso fue en 1966, finales de los años 60. ¿Y tu papá era mucho más grande que tu mamá o no? Sí, mi papá le entiendo que le llevaba como 4 o 5 años de diferencia a mi mamá. Y él trabajaba en ese entonces como ayudante de un camión. Y también como ayudante en una chiva, que es un vehículo que acá se conoce como chiva o línea o bus escalera, que es un vehículo que sobre todo se utiliza en el campo para transportar a la población del campo Sí. y da la posibilidad de transportar pues los productos que la gente cultiva en el campo. Entonces él era ayudante en un vehículo de esos. ¿Y lo que es hermano ahí o no? ¿Tuviste hermanos o fuiste el Sí. único hijo? Sí, bueno, yo fui el mayor. Luego nació mi segundo hermano, que se llamaba Rolando, Balmes Rolando. Y pues él posteriormente, como a los 5 años de edad, él falleció. Él sufrió de cáncer y bueno, no sobrevivió al cáncer y a muy temprana edad murió. Y luego está mi otro hermano, que se llama Álvaro Fabián, que él, yo recuerdo muy bien pues cuando él nació. Yo recuerdo perfectamente que él nació en la casa, atendido por una partera. Entonces recuerdo bien todas las prácticas que hacían en la casa para cuando él iba a nacer. Entonces, somos tres hermanos. El menor todavía vive. Vive por aquí cerca de Popayán. ¿Y tus padres viven? Ah, bueno, después lo que ocurrió fue que como con el nacimiento, despuesito del nacimiento de mi tercer hermano, mi padre se fue definitivamente de la casa, y bueno, no volvimos a saber nada de él. Entonces la responsabilidad quedó fue sobre todo de mis abuelos, sobre todo de mi abuela, y mi abuela pues termina adoptándonos. Y yo recuerdo que a partir de ahí pues nosotros empezamos a vivir siempre con mi abuela como era maestra rural, y ella la trasladaban así de vereda en vereda, de escuela en escuela. Y entonces nosotros en las escuelas adecuábamos las escuelas pues para poder vivir, para poderlas habitar y poder vivir ahí. Y entonces empezamos a vivir los tres con mi abuela, pero la situación era muy difícil porque igual mis abuelos tuvieron 9 hijos. Mi mamá era la segunda mujer de las mayores, Y también pues mi abuelo se quedó sin trabajo. También él era maestro rural, pero él tenía un temperamento muy difícil. Tiene un carácter muy, muy conflictivo, digámoslo así. Y entonces él termina perdiendo su trabajo en el magisterio. Y entonces toda la responsabilidad terminó descansando en mi abuela. Entonces eso hizo de que mis tíos, los mayores sobre todo, a la edad de los 13, de los 12, de los 14 años, tenían que salir de la casa para buscar, digamos, su forma de vivir, de sobrevivir y poder pues ayudar también a mi abuela a llevar pues esa responsabilidad. Mi mamá, como era tan joven, difícilmente encontraba pues cómo desempeñarse, entonces sí estuvo ella buscando diferentes formas y en esa pues ella se alejaba de la casa y entonces pues yo recuerdo mucho mi niñez al lado de mi abuela, al punto de que yo a mi abuela le decía mamá y a mi mamá la llamaba por mi nombre. Hasta hoy en día a mi mamá la llamo por el nombre porque siempre esa relación sobre todo marcó bastante mi niñez. Más esa cercanía y esa relación más fue con mi abuela. Entonces, esa situación, digamos, como difícil de empobrecimiento que teníamos, también hizo de que a muy temprana edad yo también debía irme a vivir con mis tíos. Entonces, el hijo mayor de mis abuelos, él se había enrolado en el ejército. Entonces él, como era el mejor situación estaba, él me llevó a vivir a Chaparral, al Tolima, cuando yo tenía más o menos como unos 4 años de edad, 5, y estuve viviendo con él en el Tolima cerca de un año, año y medio, hasta cuando murió mi hermano. Cuando murió mi hermano, entonces yo regresé a donde mi mamá, donde mi abuela. Y bueno, de ahí recuerdo que mi mamá entonces tomó la decisión de conseguir un trabajo nuevamente por allá en Tierra Adentro y ella me llevó con ella a vivir. Pero entonces el trabajo que ella consiguió era de maestra rural. En ese entonces pues no habían carreteras y a ella le tocaba irse en bestia, en caballo, casi era prácticamente todo un día que le tocaba que desplazarse desde donde vivíamos, que era el pueblo de la población de Belalcázar, hasta una escuela que se llamaba El Cuartel en Tierra Adentro. Entonces ella no podía andar conmigo porque siempre habían riesgos en el camino, sobre todo de accidentes, porque había que pasar sitios muy accidentados. El camino no era fácil, entonces ella prefirió dejarme y también pues estuve viviendo con una tía de ella Y ese en ese lugar tiempo. montaña, ¿no? El Sí, lugar esa estaba la... montaña. Sí, esos son sectores muy montañosos, eso queda en la cordillera central, el macizo colombiano. Entonces, sí, la cuestión fue que en ese tiempo viví con varios de mis tíos, con las familiares de mi abuela, y eso me sirvió muchísimo porque pues pude tener mucha libertad y conocer, relacionarme mucho pues con el entorno. Y yo creo que eso en el fondo me ayudó bastante tuve una niñez diferente, digámoslo así. Como no tenía la cercanía de mis padres, entonces tenía como mucha libertad. Pues me rebuscaba en la forma de sobrevivir de niño porque siempre vivíamos en unas condiciones materiales muy, muy precarias. Ahora, Entonces conocí lo que era. qué mujerota tu abuela, ¿eh? 9 chicos y después 3 nietos Sí. ahí también. Qué bárbaro. Sí. Sí, luego falleció la segunda, que llamaba Ruby, y bueno, quedaron 8 y bueno, yo sí logró sacarlos adelante a los 8. Y después pues nos ayudó a nosotros. Porque prácticamente nosotros, los hijos de mi mamá, ella fue la que asumió esa responsabilidad de la crianza y de sacarnos adelante. Sí, eso fue una experiencia bonita.